Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Hola Cecilia. ¿Qué tal, Jesús? Aquí andamos leyendo. Sí, ¿qué libro nos has traído hoy? Mira, vos sabés que yo estaba pensando este verano que tuve tantas lecturas distintas, metida entre los Karamazov. En el auge de la novela negra, donde no hay país donde no se escriba una novela negra, ya ahora vamos a tener en Buenos Aires la semana de la novela negra, vos sabés que leí novelas de aventuras, pero que no tienen nada que ver con la novela negra, y fue como aire renovador. Volver a leer esas novelas donde puede haber alguna truculencia o no, no digo, puede haber violencia, pero lo que te lleva es otra cosa. Y estuve leyendo novelas que no transcurren en ciudades, por supuesto, sino que transcurren en países lejanos a nosotros y al mismo tiempo en tiempos alejados. La que yo quiero comentar hoy es una que me gustó muchísimo, que se llama Todo bajo el cielo, de una escritora española, Matilde Asensi. Y es una novela que me hizo acordar mucho a las que yo leía, no tanto de Salgari, que a veces me aburría con sus descripciones, pero esas novelas que transcurren en Oriente. Esta transcurre en China a partir del año 1923. En realidad es 1923 durante 3 meses en China. Les quiero comentar que Matilde Asensi es una escritora española nacida en Alicante en 1962, una mujer joven, periodista recibida de la Universidad Autónoma de Barcelona, y durante mucho tiempo fue tuvo todos los informes periodísticos, a cargo de todos los informes periodísticos de Radio Nacional España, trabajó en la agencia EFE y una serie de diarios y revistas de su país. En un momento dado, esta muchacha, que era muy lectora, muy lectora, decide que si sigue trabajando en el periodismo, nunca va a tener tiempo de escribir. Y entonces deja totalmente su profesión y se dedica a escribir. Y a partir de los 37 años empieza a publicar. Y está con un libro cada año y medio o cada 2 años. El primero se llamó El Salón Ámbar. Todas son novelas históricas y de aventuras. Escribió una novela que se llama El Origen Perdido, que transcurre en Bolivia, en la zona del Madidi de Bolivia, y le hicieron juicio porque un argentino que había ido ahí con una expedición financiada por Planeta dijo que ella se había que el cuarto capítulo era copia de sus investigaciones. Y ella fue a eso fue a juicio y el juez declaró que no tenía nada que ver ni lo literario ni los datos que había allí. Sin embargo, vos sabés que en Bolivia la legislatura repudió. Mirá vos, yo no la leí la novela esta, pero ahora ya tengo unas ganas bárbaras de conseguirla y ver qué pasa. Yo leí una novela que me la prestó un amigo nuevo, que es orientalista, que ha viajado a China muchas veces y compra literatura del mundo oriental. Y esta te digo que no es el ritmo de la literatura oriental que nosotros ya hemos comentado acá, los libros de Murakami o algunos otros. No es eso. Pero sí es el mundo oriental que aparece en una época muy especial. Algo más parecido a lo que hacía Pearl, ese book. Y sí, sí, sí, Nobel. Claro, el premio Nobel, que literariamente, pobre, es medio floja, pero todo lo que trae, y al mismo tiempo era un momento en que China era apreciada, es decir, había que apoderarse de China, ¿no? Acá, escrita la novela que yo digo, Todo bajo el cielo, en el 2006, ya sabemos todo lo que pasó en China. Pero acá hay toda una preparación para la revolución china posterior, que va a ser la de Mao. Acá se nota, hay todo un montón de cosas que apuntan a eso. Pero voy a la historia en sí, que es muy divertida. Elvira es una española de Madrid que a los 18 años rompió con su familia y se fue a estudiar pintura, porque ella era pintora, o por lo menos quería ser pintora, y se fue a estudiar nada menos que a París pintura. Y lo hizo con varios maestros importantes y se defendía, no era una gran pintora ni nunca pudo acceder al mercado de la venta de la pintura, pero sobrevivía. Allí conoce a Maurice Poulain, que es un hombre, a ver, ¿cómo diré? Divertido, un muchacho joven, divertido, mujeriego, que le gusta el arte, le colecciona antigüedades. Y la madre, cuando muere la madre de este joven, de Poulain, le deja una herencia importante, pero con la condición de que se case. Nunca le iba a cobrar si no se casaba, porque era un disipado, dirían las viejas. Entonces él le propone a Elvira, ¿por qué no se casan? Él tiene su casa, que ella se mude a su casa, de alguna manera le deja la casa, y son amigos, nunca se enamoraron, ni mucho menos, y viven como matrimonio, hasta que muere el padre de él, y el padre de él era uno de los importadores más importantes de seda china a París, con lo que estoy diciendo es a Europa. El hermano mayor de Maurice tiene que volver, que estaba en Shanghái, tiene que ir a París a hacerse cargo de la empresa, y no le queda más que a este hermano suyo hacerse cargo de las compras y toda la empresa en Shanghái. Y él se va. Y se queda 20 años allí. Solo vuelve a Francia para la guerra del 14, que no va al frente, sino que está en una oficina. Y después vuelve a Shanghái. Y Elvira, con este su marido, se escriben. Él, cuando ella necesita plata, le manda. Él vive en la casa de ella, vive en la casa suya. Y ese también tiene un sueldo como profesora en una academia de plástica. Le llega una sobrina de su única hermana. Su padre había muerto y ahora murió su madre, una chica de 17 años, Fernanda, y se tiene que hacer cargo de ella. A los dos días de llegada la sobrina, una mojigata, vestida de negro, con largos vestidos y criada a ultranza, estamos antes de la revolución, de la guerra civil española, estamos en época de la república todavía, después se va a dar la revuelta de Primo de Rivera, y bueno, una chica, pero de ultraderecha, ¿viste? Una cosa, de ultraderecha, formada en esa postura. A los dos días de llegada esta muchacha, que ella no sabe qué va a hacer con esta chica, le llega una comunicación de Shanghái, su marido ha muerto, y ella tiene que ir urgente a hacerse cargo de todo lo que dejó. Bueno, ella tiene que irse, se va con esta chica. Y cruzan, van en buque, ella pasa todo el tiempo mareada en el barco. La sobrina es la que le trae comida. Bueno, toda una historia muy, muy simpática, muy linda, vista siempre desde el punto de vista de Elvira. Llegan a Shanghái, las recibe el cónsul francés. La lleva a la casa de Poulain, y a la tarde las espera en el consulado. O no, mejor dicho, a la tarde la espera el abogado de Poulain. Cuando va, bueno, la situación es terrible. Este hombre, que era opiáceo, es decir, era adicto al opio, ha dejado deudas increíbles. De hecho, está todo embargado. Y como ella es la él la declaró en su un testamento que hacía muchos años que tenía, la declaró heredera universal, ella hereda todas las deudas. Se desespera. No sabe qué hacer porque no tiene dinero y tampoco no tiene idea de lo que va a hacer. Cuando llega a su casa, a la noche la invitan. No, ella ve al cónsul francés. El cónsul francés dice que lo único que la puede ayudar es a comprarle una tumba. Francia le compraría una tumba a su marido porque es de una industria importante, de una empresa importante, pero más que eso no. Y la familia de él dijo que ni un centavo iba a dar para ese hermano que los había llevado prácticamente a la ruina en cuanto a los negocios en Shanghái. Bueno, los invitan al el cónsul español. Shanghái está dividida, hay una parte francesa y otra parte del resto de las naciones, y ahí está el consulado español, donde la reciben muy bien. Bueno, toda una historia, va con su sobrina, y hay un irlandés que trata de hablar con ella a solas y le dice, por favor, véame. Bueno, y se ven ahí mismo, y le dice, su marido no murió, fue asesinado, y hay algo que, porque estaban buscando algo importante que él tiene. Por favor, yo quiero hablar con usted, quiero que hable con un anticuario famoso de aquí que sabe toda la historia, que era amigo de su marido. Bueno, y dice, pero no puede ser cierto. Y ella dice, pregúntele al servicio. Ahí hay una ama de llaves, una china, por supuesto, y como ella la presiona con echarla, si no le dice la verdad, le dice que sí, que su marido fue muerto, fue torturado, pero como estaba totalmente en trance por el opio que había tomado, no pudo decir dónde estaba lo que buscaban los que estaban buscando esos, que eran unos asesinos. Bueno, entonces ella se pone a ver el despacho de su marido, y la mujer saca de un lugar secreto unas bolsas de opio que parece que era de buenísima calidad, que él los tenía guardado en la caja fuerte, y le muestra que sí, que ve que él tomaba esto. Cuando la mujer se va, ella empieza a hurgar ahí y ve que tiene otro piso, y saca una antigüedad, que es como una caja de música, pero que tiene montones de gabinetes, y hay miniaturas allí. Cuando va a ver al anticuario, el anticuario le dice que eso es importantísimo, porque mantiene el secreto de cómo entrar a el sepulcro del último emperador de la dinastía Wang, creo que era del 1200 o una cosa así, antes de que entrara la otra dinastía, y que por lo que se sabe el hombre había hecho una ciudad con todo lo que era una ciudad. Cuando murió, hizo matar a todas sus mujeres que no tenían hijos, hizo matar a todos los que construyeron esa ciudad, es decir, había por lo menos unas 500 personas muertas ahí adentro, y donde estaba su tumba. Y después, para que nadie la pudiera profanar, hizo crear artificialmente una montaña arriba de esta tumba. Y el secreto de cómo llegar, y le dicen, si ella qué quiere hacer, ella tiene que sacarse las deudas, y como son tesoros fabulosos lo que tiene que buscar, acepta. Y entonces emprende el viaje. La sobrina, que dice que no se va a quedar en ningún lado, ella la quería dejar con un cura jesuita que había conocido en el consulado, la sobrina no quiere saber nada, va con ella, el irlandés y este anticuario. Thank you. Seguimos en Me queda la palabra. Y Cecilia, ¿cómo queda? Con todo bajo el cielo. Yo no voy a decir la historia porque lo que dije es una introducción. Lo interesante es que ellos recorren todo China, perseguidos por la banda verde y los japoneses que saben de este secreto y quieren apoderarse porque de alguna manera están en República China, ahora hay República. Entonces, si se apoderan de esto, podrían decir que restauran el imperio. Por otro lado, apoyados por el Partido Republicano que financia y también apoyados por el Partido Comunista. Pero ellos van... Esta mujer va haciendo todo un proceso porque el anticuario que los guía hace todas las mañanas tai chi y le dice que ella tiene que descontracturarse. Bueno, ella aprende tai chi. Después van aprendiendo, hay reflexiones de li chi, van aprendiendo sobre feng shui, ella va sobre feng shui. Es interesantísimo. Y además, toda la forma de poder acceder al tesoro es a través de soluciones de enigmas donde tiene que haber ingenio. A ella se les suma un muchachito de 12 años que habían tomado como sirviente, que es un chico que después demuestra ser muy inteligente. Y entonces, ¿cómo entre los cuatro van poder, entre los tres, ellos tres, porque después el irlandés tiene problemas, hasta llegan al monasterio de Zhuang, que es un monasterio en el medio de la montaña, donde están los monjes, y entonces el jefe del monasterio, el superior, la recibe y le dice que el secreto de ella es que no tiene moderación. Y entonces le dice, cuando ella encuentre la moderación, va a encontrar el éxito de su vida y va a encontrar la felicidad. Y toda la novela te va dando eso. Por otra parte, vos vas viendo cómo van resolviendo todos los enigmas, porque tienen que encontrar... Cuatro tablillas donde está todo explicado. Encuentran la primera en un lugar, la segunda en otro, se tienen que disfrazar. Y después se dan cuenta de que sin la ayuda de los monjes del monasterio no van a poder llegar. Por muchas razones, entre otras porque hay que saber mucho de Fei Shui, hay que saber mucho de I Ching, hay que tener mucho de filosofía Zen. Y entonces le piden al abad si les van a dejar llevar dos monjes con ellos y le proponen participar en las ganancias. Y como también el monasterio necesita obras y mantiene un montón de gente, les mandan dos, el maestro rojo y el maestro negro. Bueno, te digo, cada uno de ellos tiene una función específica, pero no es solamente eso, vos lees la novela como acción, todo lo demás, pero es cómo cada uno va haciendo... Ella va entendiendo, está aprendiendo chino lentamente y va entendiendo la filosofía de esta gente. Por ejemplo, cuando ella quiere discutir, porque ella es polvorita y enseguida se levanta, los chinos se dan media vuelta y se van. El chino no discute. No entra en discusión. No está de acuerdo, muy bien, basta. Después, al mismo tiempo, ella es osada, a veces más que los chinos, y los ganan otra cosa. Y a ella la cansan todo, siempre, dice siempre los chinos, porque cuando ella nombra algún invento que se hizo en Occidente, los chinos lo tenían de 15.000 años atrás, y los chinos son nacionalistas a muerte, ¿viste? Si toda su tradición está allí. Es muy, muy interesante. Y por otro lado vas viendo el clima, las estaciones, porque ella llega a una estación, después viene el verano, después viene el invierno, los agarra en la nieve por el medio del Tíbet, una cosa interesantísima. Y luego las costumbres y cómo vive el campesinado. Y entonces vos ves cómo hay todo un campo allí de fermento para una revolución de Mao. Yo acabo de leer, que por ahí algún día hacemos otro programa más extenso, Balzac y la joven costurerita china, que trata también de la época de Mao, cómo está prohibido leer, sí. Y a los hijos de los burgueses, por ejemplo, al hijo de un médico, de un matrimonio de médicos, y al hijo de un matrimonio de dentistas, los mandan a reeducar a la montaña. Sí, la película está y es muy La saqué en video, vamos a ver si la veo. La novela es corta, pero también vos aprendés un montón de cosas y cómo piensa y cómo vive otro mundo que no es el nuestro, y en la novela esta, Todo bajo el cielo, está muy bien delimitado hasta dónde llega uno y dónde llega otro, y cómo los dos se complementan. Y el tercer libro que quería comentar hoy, bueno, la costurerita china ya lo vamos a hablar cuando veamos la película, vos ya la viste, es un libro de Ricardo Kohler, que es un médico argentino, antropólogo, se hace antropología por gusto, porque que fue a una parte lejanísima de China, lindando con el Tíbet, donde está el último matriarcado. Este libro se llama El reino de las mujeres. No es un gran libro, no es una novela, es un libro testimonial, pero escrito con mucho humor, se lee con suma facilidad y explica la visita que hizo este hombre, te estoy diciendo, los años 90. El amigo que me lo prestó me comentaba que él fue a ver la exposición de fotos que tomó, que son una maravilla. Y este hombre, que nacido en el 56, repito, Ricardo Kohler, fue a fines de la década del 90, y en el 2005 publica los resultados de lo que vio. Y es interesantísimo porque cómo... ¿Dónde queda este reino mira, de las mujeres? El reino de las mujeres es en China, muy cerca, en el norte de China, cerca con la... en el Tíbet prácticamente. Y allí es una aldea que está... Él tiene que viajar no sé cuánto tiempo y cómo llegan en 4x4, ya había hecho los... la etnia son los Mouso, que son originarios del Tíbet y emigraron a la región de Loushui poco antes de la era cristiana. En el siglo XIII, antes de conquistar China el imperio, el emperador Kublai Khan atravesó la zona encabezando las huestes del ejército Mogol y dejó allí para dormir, dice que la leyenda, que podían andar y alimentarse y dormir sin pisar la tierra. Y entonces llegaron a este lugar y allí se quedó un grupo. Y las que empezaron a manejar todo fueron las mujeres. Y es interesantísimo porque, entre otras cosas, la mujer, cuando llega a la edad de procrear, en la misma casa donde viven, le hacen una casita para ella y puede recibir todas las noches que quiera al hombre que quiera. Lo único que tiene que hacer el hombre, que ella se pone de acuerdo con él, poner su gorra colgada para que nadie más los moleste. Tienen hijos, pero el hijo pasa a integrar la familia de la mujer. ¿Y quiénes cuidan a esos hijos? Los tíos varones. Es decir, no hay relación de pareja. Hay relación de familia nomás, y la familia de la madre. Y cuando este hombre, que lo reciben distintas matriarcas, algunas muy jóvenes, que la elige el grupo, la matriarca de esa familia, las matriarcas lloran de la risa cuando él les dice que viven juntos el hombre y la mujer con los hijos. Es imposible, ¿no? ¿Cómo pueden sobrevivir?, les dicen, ¿no? Y la mujer es la que organiza, y el hombre es el que comercia, el que cocina. La mujer también cocina, ¿eh? No, tiene mucha tarea, pero la mujer es la que va a arar y la que todas las noches o una o dos veces por semana, depende, hay dos o tres aldeas así. Tienen fiesta, bailan todas y ahí eligen sus candidatos, y a veces viven solamente con un hombre, pero él vuelve a la casa de su madre, a la casa de sus hermanas, y ella sigue en su casa. Muy, muy interesante. Les digo, el libro en sí literariamente no es un libro de difusión. Sí, pero se lee fácilmente, es de Editorial Planeta. Una crónica de viaje sería. Es una crónica de viaje. Con este tema podría haber hecho una novelaza. Uh-huh. Es a tiempo. O por ahí algún escritor que la lea puede hacer una magnífica novela, porque cómo se dan las relaciones humanas y cómo se puede ser feliz. Ahora, toda esta gente que sabe leer tiene una sola muchacha que está estudiando comunicación en Beijing. Y ella viene al pueblo, pero mantiene todavía su forma de vestirse. se enjollan, se arreglan. Cuando van a salir para esta fiesta, a mí me hace acordar a las muchachitas cuando salen al boliche, se juntan en la casa de una, se intercambian adornos, se intercambian ropa. Es lo mismo que nuestras mujeres. Se pintan, por supuesto, y tienen su gusto masculino, quién sí o quién no, ¿viste? Muy, muy interesante. Y les digo, en un mundo donde estamos atosigados con novelas ciudadanas, otro libro que también recomiendo, que no sé si se consigue con tanta facilidad, de M.L. Calle, Kay sería, El último refugio, que es una novela de los años 60 sobre un hijo de ingleses criado por una india en la India que tiene que servir en la corte de un marajá y se enamora de la hija del marajá, o sea, la acompaña a la hija de la segunda mujer del marajá que ya murió y que está en desgracia. Y bueno, y un amor imposible pero lleno de aventuras, y también allí lo que haces es conocer una civilización que nos está totalmente vedada y una forma de concebir el mundo que no tiene nada que ver con nosotros. Y por otro lado, como Inglaterra y Rusia ya están mirando Afganistán, porque esto transcurre mucho tiempo en la frontera de Afganistán, como los dos quieren apoderarse de Afganistán. Y explica un poco todos los problemas y hasta la guerra de Afganistán posterior, ¿no? Bueno, yo recomiendo la novela, que es, aparte de esas novelas que terminan bien y que vos decís, terminás con una sonrisa, Todo bajo el cielo, de Matilde Asensi, El reino de las mujeres, El último matriarcado, de Kuller, y Balzac y la joven costurera china. Eso para refrescarnos un poco y ampliar también nuestro horizonte lector. Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentaron su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si usted está interesado en los contenidos de esta audición, lo invitamos a visitar nuestro blog mqlp.blogspot.com.